hace 10 años, si nos escuchas en directo, sabes que la magia del podcast puede hacer que escuches este programa dentro de 5 o 6 meses, pero cuando hacemos este programa es enero de 2026, 10 años desde aquel tristísimo 10 de enero de 2016, donde amanecíamos con la noticia de la muerte de David Bowie. Había cumplido años solo 2 días antes y había llevado en secreto su enfermedad porque nunca quiso dar una imagen que no fuera la glamurosa y sofisticada que proyectaba, aunque era una persona con muchísima sensibilidad. Y en aquel último año nos dejó un disco, luego pondremos una pequeña muestra, pero quiso llevar su enfermedad en secreto y se fue en un silencio que contrastaba con su apoteósica carrera, con un montón de éxitos, con un montón de tendencias creadas, porque David Bowie siempre iba un poco por delante de los demás, o mucho. Un artista de esos que surge una vez cada 200 años y que tuvimos la inmensa suerte de disfrutar de su música y de su trayectoria a lo largo de las décadas. Hoy aquí, en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hacemos un repaso en 10 canciones a lo que fue la colosal trayectoria de David Bowie. Recuerda que también nos puedes escuchar en Radio Prat, en Nava, los martes y los viernes a mediodía, y que también estamos en radiocrash.org, el archivo de podcast, siempre que quieras escucharnos o siempre que puedas. Seguimos con más música de David Bowie. At stake. long as you're still smiling. There's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Posiblemente uno de los mayores éxitos de David Bowie en la década de los 80. Formaba parte de la banda sonora de la película, que se llamaba también Absolute Beginners, que estaba basada en una novela que evidentemente se llamaba Absolute Beginners, de Colin McInnes. La canción es del año 86, por lo menos se lanzó en el año 86, aunque se grabó en agosto de 1985. Fue la vuelta al top 3, a la lista de éxitos del Reino Unido, de un David Bowie que llevaba unos años, desde el Under Pressure, pues un poco viviendo de los directos. Algunos dicen que David Bowie se acabó en los 70. Gente que seguramente no lo conozca, porque desde aquella década absolutamente grandiosa hasta el final de sus días siguió lanzando discos, siguió creando tendencias. Lo voy a decirlo varias veces en el programa de hoy. David Bowie, la mayor virtud no es su calidad musical, es que siempre pisaba el terreno antes que los demás. Y eso lo hacen muy poquitos, y sobre todo poder cambiar de registro, de estilo, de arreglos, de aspecto. Camaleónico le llamaban, el Duque Blanco le llamaban de muchas maneras, pero simplemente era David Bowie, un artista irrepetible, y que hoy estamos repasando su trayectoria aquí en El Hilo. Recuerda, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiopra.com, en Nava y en radiocrash.org, y tienes una cuenta de Instagram que se llama El Hilo guión bajo Crash, donde El Hilo guión bajo Radio, donde puedes encontrarnos. Por cierto, llevamos un cuarto de hora de programa, más o menos, y no me he presentado. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará encantado en este repaso musical breve y seguramente incorrecto por las décadas de música y de éxitos de el genial David Bowie. Thank you. say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is giving. Just pictures of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting a all-time low. El disco se llamó Scary Monsters, perdón, and Super Creeps del año 1980. Era el 14º de su carrera, pero claro, hay que pensar que David Bowie empezó a lanzar discos a finales de la década de los 60. Fue prácticamente a disco por año y no eran simplemente canciones lanzadas a granel. Cada disco tenía cosas muy interesantes, y lo más interesante de este álbum era la vuelta del Mayor Tom, que aparecía aquí pues un poco ya desfigurado, un personaje igual que Sigue Stardust. Estoy hoy bastante torpe con el inglés y no es el mejor día. Hablando de David Bowie, pues sí que Stardust era un personaje recurrente también, el comandante Tom, Mayor Tom, que aparecía en esta canción, pero ya en lo que era el ocaso de su carrera, la del Mayor Tom, no la de David Bowie. Un David Bowie que después de su etapa berlinesa, se encontró un buen día en los estudios de grabación con Freddie Mercury y los suyos, y hicieron una especie de batiburrillo que curiosamente luego tuvo un éxito absolutamente apoteósico, porque realmente mientras David Bowie grababa las voces con el resto de músicos de Queen, es decir, con Roger Taylor, con John Deacon y con Brian May, en el estudio de al lado Freddie Mercury se dedicaba a pues un poco hacer sonidos, es decir, que guturales. Pero es que no tiene ningún sentido lo que dice Freddie Mercury, que por otra parte no fue la única vez en su carrera que simplemente con escalas de notas encandilaba al público, ya fuera en directo o ya fuera en estudio, y de aquella jam session apareció este Under Pressure, una canción que significó pues un éxito sin precedentes, de verdad, en una colaboración entre dos artistas o un grupo como Queen y un artista como David Bowie, que estaban en la cumbre de sus carreras, algo que es verdaderamente difícil de ver. Normalmente estas cosas se dan ya cuando empieza a una carrera a decaer, y en aquel caso, pues, aunque las malas lenguas decían que David Bowie estaba en retroceso, la verdad es que lo que vino después desmintió totalmente ese pronóstico. Vamos ya con Under Pressure. Y por cierto, acabo de romper unas reglas básicas del programa, que es que las canciones se presentan al final, pero es una excepción, una colaboración de esas irrepetibles, y la vamos a escuchar aquí en El Hilo. Give love, give love, give love, give love. pressure. Inolvidable esta colaboración, este Under Pressure. Recuerda que estás en el hilo y hoy estamos rindiendo homenaje a David Bowie. Han pasado ya 10 años desde su marcha, o desde que es inmortal. Uno de esos artistas que podemos contar con los dedos de una mano, que daba igual lo que hiciera, que siempre lo hacía bien. Recuerda, estás en Radio Crash 105 de la FM, si lo escuchas en directo, esto estamos los martes a las 10 de la noche, la redifusión es el sábado a las 12 del mediodía, y en Radio Prime Nava estamos los martes a las 12 del mediodía y los viernes a las 2 de la tarde. También nos puedes encontrar siempre que quieras en radiocrash.org y en nuestra cuenta de Instagram, el hilo-radio. Seguimos repasando canciones. Luego hablamos de un poco de las versiones, porque lo que viene a continuación es una de ellas que seguramente para muchos se les hizo popular cuando Kurt Cobain y los suyos la publicaron en su disco Unplugged. Upon the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Lo que escuchábamos era una remasterización del año 2015. En la original no aparecía ese lamento tan repetido por debajo, pero bueno, de las versiones que hay de este The Man Who Sold the World, pues es una de las más singulares. Hablábamos antes del inicio de la canción de que había sido versionada por Nirvana para su Unplugged de la MTV. De hecho, fue el single, la presentación de aquel disco, aquel epitafio musical de Nirvana. Pero en realidad, pues esta canción tenía pues un recorrido anterior, porque de hecho daba título a un álbum de David Bowie que se lanzó en pues en el año 1971. Un disco que, bueno, tuvo un adelanto lanzado en abril, aunque lo grueso del álbum se lanzó después de una grabación muy muy larga de noviembre a mayo, y fue a finales de mayo cuando se publicó este tema Who Sold the World, donde estaba esta canción, producida por el eterno Tony Visconti, uno de los acompañantes habituales de David Bowie, y pues forma parte este disco de aquellos viajes espaciales tan recurrentes en los 70 de David Bowie. Y decimos el tema de las versiones porque es un artista al que es muy fácil versionar y también muy fácil hacerlo mal. De hecho, Starman, con la que empezamos el programa, tuvo aquí una versión patria y muy cañí hecha por Iván, aquel de Fotonovela. No tiene nada que ver la letra de la canción con la original, y bueno, pues la calidad de la grabación y las cualidades vocales de uno y otro evidentemente eran tan parecidas como las de un huevo y una castaña. Aunque yo creo que fue peor por ampulosa y por pretenciosa la versión del Heroes que se lanzó aquí en España con un montón de artistas y algunos consagrados, pues allá por los años de la pandemia. Una versión de verdad de esas que deja a uno absolutamente helado de cómo se puede cometer semejante atentado contra una canción. Pero bueno, ahí queda para la historia, para la historia negra de las versiones. Luego escucharemos el Heroes, eso seguro. Pero bueno, volviendo al tema de David Bowie, este de Man Who Sold the World, tuvo una versión muy lograda. A mí, es de esas versiones que pondríamos en un programa que hacemos todas las temporadas de grandes versiones de la música, pues es una de las que más, sin perder en la esencia de la canción original, más suyas pueden hacer los artistas que la versionan, y haciendo que la versión sea igual, casi de buena, o a veces incluso mejor que la original. Bien, nos hemos ido un poquitín por las ramas. Estamos en un homenaje a David Bowie, un David Bowie que siempre estuvo muy bien acompañado con artistas, pues como antes veíamos a Queen, y como pues uno de esos colaboraciones realmente sorprendentes con el guitarrista Pat Metheny. Y una canción que, repasando los 80, sin duda estaría en la banda sonora de muchas de las historias que nos venían a la cabeza. Stop to see. Este This Is Not America aparecía en la banda sonora de una película titulada The Falcon and the Snowman, dirigida por John Schlesinger. Está buscando la traducción al castellano el título y es probable que no la tenga. La novela en la que se basaba la película se llamaba exactamente igual y fue llevada al cine protagonizada por Timothy Hutton y Sean Penn. En ese caso, David Bowie hacía este tema por la banda sonora junto a pues algo que estaba... Podría decir que las antípodas de su estilo musical, el Paz Mecini Group, pero bueno, es que uno con otro emplastaba muy bien y esta canción también es una de esas de esos temas, decía antes, de pues la banda sonora de los 80. David Bowie y su relación con el cine es otro de los puntos que deberíamos tratar, porque ya hemos pues hemos puesto dos temas de bandas sonoras interpretadas por David Bowie, pero es que como actor tuvo una carrera musical prolífica y la verdad es que tampoco desentonaba. Pues podemos verlo en papeles tan variopintos como haciendo de Poncio Pilato en La Última Tentación de Cristo, aunque yo creo que el papel cumbre de su trayectoria como actor fue el de Jack Zellers en Feliz Navidad, Mr. Lawrence, donde hacía de un preso en una cárcel de Indochina, pues con unas condiciones bastante lamentables, aunque también lo pudimos ver en otras canciones como el Jazz a Gigolo, en The Devilian Soldiers, también participó en El Laberinto, con un papel verdaderamente tétrico. Lo hemos haciendo a Andy Warhol en Basquiat, o sea, la verdad es que eran papeles que no eran fáciles, ¿eh? O en Zoolander, pues hacía de David Bowie. Aunque yo creo que el papel que menos le pegaba era el de Nikola Tesla en The Prestige del año 2006, pero le gustaba actuar, no se le daba mal y podía haber, yo creo, llegado mucho más lejos como actor, pero entonces seguramente habría tenido que dejar de lado un poco la música y tampoco se trataba de eso. Recuerda, estás en El Hilo, hoy rindiendo homenaje a David Bowie. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. I'm so high, I makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Sobrecoge pensar que esto es el epitafio musical de David Bowie. Se lanzó este Lazarus el 17 de diciembre de 2015, 3 semanas antes de la muerte de David Bowie. El final ya estaba muy cerca y, de hecho, cuando se gestó este disco, su último álbum, su obra póstuma, Black Star, David Bowie se lo planteó así: quería poder cerrar pues a su manera y siendo él el que decidía cómo su carrera musical. Recurrió a su siempre fiel Tony Visconti para que le produjera el disco y, claro, cuando se publicó el álbum, bueno, el vídeo de este Lazarus, pues son un poco... saltaron las alarmas. aquello no era normal. Luego ya cuando se publicó todo el disco cobró sentido lo que quería expresar David Bowie, que al menos pudo tener tiempo, ganas, igual ganas no tanto, pero sí la voluntad de hacer un disco con el que cerrar su carrera. Y eso es algo que no mucha gente puede hacer, ser consciente de que tu tiempo se está acabando y hacer tu última obra maestra. Pero a fin de cuentas estamos hablando de un genio, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off. With you. This is ground control to Major Tom. Now it's time. Pues Space Oddity, uno de los grandísimos clásicos de David Bowie, uno de sus primeros discos, yo creo que su primera obra maestra, de las muchas que tuvo, ¿eh? Estamos llegando al final del programa. Va a ser como siempre, vamos a tener poquito tiempo para las canciones del final, sobre todo la última, que es un poco siempre la que más me gusta, y todas las semanas la tengo que presentar a prisa y corriendo. No debemos olvidarnos de que David Bowie actuó en Gijón allá por el año 1990, una actuación que vino de rebote porque estaba programado en principio para Oviedo, o era lo que se había hablado, y pues quedaba la fecha libre. Gijón acababa de organizar el concierto de Tina Turner con muchísimo éxito. Era la época dorada de los directos aquí en Gijón, y de Bowie vino, pero la verdad es que no, yo creo que no fue ni una de sus actuaciones más memorables, ni tampoco el público lo supo entender. Así que nada, la actuación fue corta, fría. De Bowie tampoco tenía demasiadas ganas de estar por aquí, todo hay que decirlo. Entre las cosas que había pedido, había una mesa de billar para el camerino que quedó tal cual la habían dejado, nadie la tocó. Y bueno, estas cosas que tienen los genios, que también tienen noches de esas que van más que nada por cubrir expediente, y nos toca a nosotros. Sí que es cierto que el Hipódromo de las Mestas, que hubo una época donde se quiso convertirlo en la alternativa al Molinón, al final aquello por acústica era absolutamente imposible. Hubo actuaciones muy muy bochornosas técnicamente hablando, que seguramente el artista no tendría ninguna culpa, pero las de Juan Luis Guerra y Juanes, el sonido no llegaba. Luego se intentó, por ejemplo, cuando vino Maná, ponerlo en el otro eje, a lo ancho, pero tampoco es una solución. REM, el concierto, pues se notaba que se veían las costuras a veces de la técnica. Y probablemente el único buen concierto, técnicamente hablando, en las Mestas fue el de Prince, pero es que Prince estuvo como una hora probando, o sea, verificando que se escuchaba bien en todos los puntos del recinto, algo que, bueno, era muy obsesivo el genio de Minneapolis. Y por eso su concierto pues estuvo musicalmente bien, pero técnicamente a otro nivel. Y de nuevo, que fue el que inauguró las Mestas como espacio para macroconciertos, pues se encontró con algo, bueno, que solamente diría, ¿qué hago yo aquí un día de septiembre? Tengo ganas de acabar la gira, volverme a mi casa. Y bueno, de hecho el público, la que hemos corrido fue esta canción que me dio a continuación, que lo ponían las crónicas como una muestra de, mira que somos paletos, que con las canciones que tiene David Bowie, la que más corrió el público fue esta. Bueno, lo dejamos que escuchéis. No es una mala canción, tampoco, pero bueno, era lo que conocía el público de Gijón, que tampoco se nos puede pedir que nos metan ahí a David Bowie rápidamente y nos hagamos con toda su discografía. Put on your fue esa y estaba Let's Dance, esa canción que fue la más coreada en el concierto de Gijón de Bowie y que por lo visto a la crítica especializada no le gustó demasiado. Bueno, como si fuera una mala canción. Hemos llegado al final del programa de este homenaje a David Bowie a los 10 años de su partida. Recuerda que estuviste escuchando El Hilo, recibe los saludos de Neto Ciudad, encantadísimo de acompañarte en esta hora de radio. Nos puedes escuchar en Radio Gras en 105 del FM, en Radio Pra en Nava, en radiopra.com, ahí por internet. En Radio Gras estamos los martes a las 10 de la noche y los sábados a las 12 del mediodía. En Radio Pra estamos los martes a las 12 del mediodía y los viernes a las 2 de la tarde. Y también en radiogras.org, ahí siempre que nos quieras escuchar. Nos vamos con pues una de las mentiras mejor contadas de la música, aunque luego al final pues hubo que desvelar la verdad, porque se decía que este Heroes era pues la historia de dos una pareja de amantes besándose en el muro de Berlín, ese símbolo de división, un ambiente absolutamente hostil para para darse un beso, pero el amor triunfaba sobre la división, más o menos era esto lo que se venía a decir. Y al final David Bowie acabó confesando que a quien había visto besarse con su chica en Berlín era a Tony Visconti, su productor, para que su chica no era su mujer. Entonces Tony Visconti aprovechó las etapas de Bowie en Berlín para echarse una novia fuera de su matrimonio, una cantante alemana, Antonia Maas. Y entonces, pues por los motivos que podéis imaginar, estaba un poco feo decir que en quien se había inspirado era Tony Visconti. Pero bueno, al final la historia se supo, ha quedado como algo simpático, que seguramente a la mujer de Visconti no le hizo ninguna gracia. Y pues lo que sí es una canción con mayúsculas. Un tema de esos que inspiran y que valdrían para justificar toda una carrera si no fuera que David Bowie hizo muchísimos éxitos más. Pero es mi debilidad entre las canciones de David Bowie y es con la que vamos a acabar este homenaje. Lo dicho, un placer estar con vosotros y gracias David Bowie por tantas y tantas buenas canciones. La semana que viene habrá otro hilo. Os dejamos con Heroes. Adiós. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can beat.